Concebida, Señor, caballos y hojas blancas. En mis labios hallé tinta, en mis cejas mares, en las retinas vacío. Fue el espejo el que me enfrentó al desencanto. Me sirvió sin una vida extra, sin una sombra de reemplazo, sin un catálogo de libros, para cuando mi timbre suene demasiado alto. Me reflejo entre canas, estrías grises, fracaso. Cerré la mirada e interrumpí el aliento. Me escondí bajo las sábanas y contaba. 1, 2, 3. Donde 1 era el inicio y 3 la última llamada para mi acto de escapismo.